List 2. ¿Te puedes imaginar cómo sería esta oficina sin Pedro? Can you imagine what this office would be like without Pedro? Cuanto antes hables con él, mejor. The sooner you talk to him, the better. Él está esperando que digas algo. He's waiting for you to say something. ¿Qué quieres que le diga? What do you want me to tell him? Dile lo que sea. Tell him anything. Diviértete y no te metas en líos. Have a good time and don't get into trouble. Eso es lo último que yo esperaba de ti. That's the last thing I expected from you. ¿Para qué sirve llamarla ahora? What good does it do to call her now? Es una pérdida de tiempo. It's a waste of time. La he dejado para siempre. I've left her for good. Empezaron mal. They got off to a bad start. Estás luchando por una causa perdida. You're fighting for a lost cause. Como regla general, prefiero dejar a mi gente sola. As a general rule, I prefer to leave my people alone. Que yo sepa, no ha habido cambios. As far as I know, there haven't been any changes. En cuanto a mí, puedes hacer lo que quieras. As far as I'm concerned, you can do whatever you want. En el mejor de los casos, tenemos suficiente dinero para llegar a mayo. At best, we have enough money to get to May. Tuvimos la oportunidad de hablar detenidamente sobre el asunto. We had the chance to speak at length about the matter. ¿Eres consciente de lo que podría ocurrir si fueras adelante con esa idea? Are you aware of what could happen if you went ahead with that idea? Hemos tardado meses en romper el hielo. It's taken us months to break the ice. Volverás con las manos vacías. Ya verás. You'll come back empty-handed. You'll see. Tenemos que partir de cero otra vez. We have to start from scratch again. A la larga, todo saldrá bien. In the long run, everything will turn out fine. Mientras tanto, quiero que hagas esto. In the meantime, I want you to do this. En nombre del presidente, quiero expresar nuestro agradecimiento por... On behalf of the president, I want to express our appreciation for... Había 200 personas presentes para la inauguración. There were 200 people on hand for the inauguration.